pasa fuera. Calle M Crew, suena ahora esto que llevas dentro. Y con tiempo serás maestro. Dime si mientes, escúchame aunque sea un momento. El gris de corbata, sospechan que puedo. Las letras te delatan a kilómetros de vuelo. Yo y tú, hasta final de existencia. Hizo yo mi crew hasta que queden fuerzas. Yo Mike llega, tú no llegas. Yo me aseguro, tú te la juegas. Graffiti saco, yo ataco. No voy de hardcore, nunca de hardcore. El world se mueve a saco. Me pican los talones, casi te vas de mí. A mis espaldas dices que, pero ahora y aquí. No quieres dar en tu sociedad, que quede claro. Les quiero la paz y el amor porque es necesario. Esta es una locura, calléme sin censura, pura y dura. Para perder la madura, mi postura verdura. En la gesto cultura, sin apenas fuerza. Me levanto y sigo con estilo al filo. Consigo lo que persigo, yo arte. Destino latino, tío. Más animar la party. Solo hip hop, solo pa' crazy. Solo art en sí, solo pa' ti en sí. Que se mueven también los de aquí. Arriba la vieja escuela, veo que es lo mejor. Que tu cuerpo no pare, no eres top de body rock. Si sientes lo que digo, vamos. Únete, vibraciones positivas de la calle M. No quiero saber lo que decís de nosotros. Matarte ella y sale, representa y no otro. Quita de en medio, tu batalla no es la mía. Algunos se metían y la envidia los comía. Ría, mía. La Zuluca TF, la poli no nos traga y por eso nos jode. Yo enseño y aprendo, soy alumno y maestro. Contra el poder, el sistema, demuestro, resisto. Correcto, hasta en ti en pleno efecto. Solo hip hop, oye tío lo que digo yo sigo. Solo hip hop, oye tío lo que digo yo sigo. Arte en ti, motherfucker, Cartagena cubana. Representando el real hip hop, vibraciones positivas. La vieja escuela, viven, ahora es mi turno. Tú escucha, hace mucho que lucho, oigo grupos y escucho. Ya nadie quiere saber lo que debe hacer el mundo. Oigo eco, tocas como tienes la cabeza. ¿Qué pasa, colega? No vales una mierda, demuéstrame que vales. Que no eres como ellos, unos te apoyan, otros te tiran al cuello. Bueno, que cada cual sea como quiera. Pues a ti te llevo cerca de mí y a ellos que se mueran. Pues ahora es mi turno y demuestro lo que sé. Educación más que hambre. Yo, educación más que hambre. Yo, hambre. Yo, yo. Solo hip hop, oye tío, lo que digo yo sigo. Ghetto music. Ghetto music. Tú escucha ghetto music. Ghetto music. En la party, ghetto music. En la calle, ghetto music. En la casa, ghetto music. Sí. Todo lo que hacemos lo pagamos caro. Y como ves, han llegado los malos, ¿eh? Mala rata, esto es Cartagena Fumata. Luchamos por paz y más de uno la caga. Ocupo otras metáforas, todo el jugo. Actúo bien si canto como si fuera un verdugo. ¡Qué duro! Aquí nadie sabe nada. Por las noches en la rambla por si me quieres buscar. Mi papá tiene petróleo y un trabajo idóneo. Pa' montar un negocio y vivir del ocio. Esas carcajadas me queman como llamaradas. Unos las hacen, tío, y otros las pagan. Estoy hasta el cabullo de putas indirectas. Las respuestas claras, gracias, el dinero aquí no afecta. Uno por esto cobra y yo lo hago gratis. Él es motherfucker, gita y yo era Artemsi. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Atención, en efecto! ¡Atención, en efecto!